Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. 5 minutos pasan de las 11 de la mañana y tenemos Aclaremos que estamos escuchando a Paco Ibáñez, que hoy es aniversario de su nacimiento. 91 años, creo que cumple. Sí. Año 1934 nació. 34, exactamente. Y seguimos con los músicos. Exactamente. Tenemos en línea a Mario Ipuche, que desde temprano se está escuchando con el mate pronto en YouTube. Y bueno, ¿quién es Mario? Músico, percusionista, también director y arreglador de La Murga de la Mueca, ¿no? Que vamos a estar hablando de eso. Mario, buenos días. Buenos días. Mañanas de radio, Cheque 36, Ángeles, Emiliano y Daniela. Un gusto. Un gusto para nosotros, Mario. Encantadísimo, Ángeles. Ahí, como decía Damián recién, la experiencia y la juventud. Todo está muy junto. Bien, está muy Un bien. Un placer. Bueno, y ahora, justamente, la experiencia. Acá nos trae historia, ¿no? Nos va a traer la historia, ¿no, Daniela? Exacto, ¿no? Estamos hablando de un documental, un video, La Mueca desfiló en silencio, ¿no? Bueno, para comenzar, ¿de qué trata este video, no? Y algo que nos remonta al carnaval de 1984. Exactamente. Bueno, mirá, en el desfile de cierre del carnaval, que fue el 10 de marzo de 1984, La Mueca tomó una decisión ahí a consecuencia de que el día anterior, en desfile de llamadas, hubo una represión salvaje, tremenda. Ese 9 de marzo, viernes 9 de marzo, fue el último desfile de llamadas en dictadura. Y siempre, en los desfiles de llamadas, en dictadura, siempre nos cagaban a palo, para decirlo mal y pronto. Sí, se dice. Los caballos, bueno, todo eso que Ángel debe saber mejor que yo. Y ese último desfile fue tremendo, ¿no? Se ve que el minicaje estaba esperando, ¿no? Como era el último, y fue tremendo, fue una batalla campal impresionante, con heridos de ellos mismos y heridos de la gente, ¿no? Y mucha gente en cana. Sí. Y dentro de los que cayeron en cana, una compañera de La Murga, esposa de Dionel, un compañero de La Murga queridísimo, que y bueno, la situación en La Murga era de terror, de no saber qué hacíamos, porque en esa noche, en el desfile, al otro día de la llamada, teníamos el desfile de cierre de carnaval, y qué hacemos con la angustia, con la preocupación, porque ustedes, Emiliano y Daniela, son jóvenes, tienen la edad de mi nieta, pero seguramente si están trabajando ahí es porque tienen una formación que saben de lo que estoy hablando. Sí. Pero de repente alguien en la audiencia puede decir, bueno, pero ¿cuál es la exageración de que una persona caiga en cana? Y hay que poner en contexto político y social lo que era caer en cana en ese momento. Claro. Era una cuestión de que te podía pasar cualquier cosa, ¿no? Desde maltrato y, bueno, lo que fuera, hasta desaparecer. Entonces, el estar esta compañera en cana, nosotros al otro día dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al desfile a bailar y a cantar y acá no pasó nada? No tenemos ganas de hacer eso. Entonces la decisión de La Murga fue desfilar en silencio. De eso trata el video. ¿Cómo se dio esa decisión, Mario? ¿La decisión de desfilar en silencio? Uh-huh. Mirá, ahora yo, el otro día le comentaba a un colega de ustedes, yo lo que fui armando fue como un puzzle, porque algunos de los integrantes se acordaban de alguna cosa, otros se acordaban de otra. Claro. Y entre todos fuimos armando un puzzle. Entonces algunas cosas me acuerdo porque las viví yo mismo, pero otras cosas las vivieron otros compañeros. Y entre todos fuimos armando el puzzle, como te digo. Entonces, yo te puedo decir que esa decisión salió casi que espontáneamente, porque yo sé cómo se definían las cosas en la Mueca. Era todo a base de asamblea, a base de diálogo, a base de conversaciones. Entonces debe haber surgido casi que espontáneamente, no, yo no tengo ganas de salir, yo no tengo ganas de vestirme y bailar, y otro decía otra cosa, y yo no tengo ganas de tocar, y qué hacemos, no sé qué, la preocupación y la angustia. Debe haber salido casi que espontáneamente. Entonces a uno de los integrantes, Sergio Paglietta, queridísimo Sergio Paglietta, se le ocurre pintarnos una lágrima en la mejilla izquierda. Qué bueno. Y con el sombrero en la mano, sin tocar batería, sin cantar y sin bailar, caminar las 21 cuadras de desfile por 18 de julio. Desde la Plaza Independencia hasta el Banco Hipotecario. 21 cuadras. Imagínense los 13 del coro perpendicular al 18 de julio, caminando de vereda a vereda. Ahí no había vallas, o sea que el contacto con la gente era así, directo, al milímetro. No había vallas en esa época ahí. Claro. Mirá vos. Yo iba adelante unos pasos, a dos pasos o tres pasos del coro, y adelante iba la batería con los instrumentos colgados sin tocar. El platillero, por ejemplo, se puso los platillos en el pecho y así caminó 20 cuadras. El redoblante colgado y el bombo colgado, sin tocar. Mario, es importante. Imagine, esto que nos planteás, sí, ¿no? De la recuperación de la memoria, de cómo la murga llegó a buscar una forma de protesta con los recursos al alcance, ¿no? De hacerse oír en la forma del silencio, ¿no? Y que también, de alguna forma, en la canción Final de Retirada, de 1984, dice, ¿no? Cómo la murga es del pueblo, que es la voz del pueblo. Exacto. Bien, bien ahí. Sí, claro, murga, pueblo, pueblo, murga. Exactamente. Y sí, fue encontrar eso, encontrar la manera de hacernos oír en silencio. También quiero ponerles en contexto, porque tampoco nos consideramos, ¿viste?, luchadores y guerrilleros y nada por el estilo. Claro. Tenemos un miedo tremendo, un miedo tremendo. Porque además, hay una cosa que yo les quiero contar que es muy importante. Yo estaba en el medio de 18. Yo viví cosas que los compañeros que estaban en la punta, los punteros, uno era Francisco Rousseri, el otro era Juan Faropa, que estaban en contacto con la gente. Ellos vivieron cosas que yo no viví. Claro. Por ejemplo, imagínense la reacción de la gente en una gama que va desde la puteada hasta la admiración. Seguro. O sea, repito, desde la puteada y la escupida hasta el aplauso y la admiración. En toda esa gama es que la gente reaccionaba. Con aplausos, con gritos de aprobación o con gritos de ¿qué les pasa? ¿Por qué no tocan? ¿Qué? ¿Ya se cansaron? Claro. Paralelamente a todo eso, los fiscales del concurso, apúrense muchachos, ¿por qué no tocan? ¿Por qué no tocan? Toquen, el carnaval es tu carnaval, la batería, ¿por qué no toca? Y nosotros, impávidos, con cara de tristeza y de angustia, caminando esas 20 cuadras. O sea, esa era la situación. No sé si me explico, no sé si puedo dar el contexto adecuado. El hacer silencio era lo que rompía en ese momento, en el momento, exacto, del desfile, está claro. Exacto, exacto. Mucha gente lo entendió y otra no lo entendió. Obviamente que no íbamos a estar con poner una pancarta diciendo no, desfilamos así, claro, tal y tal y tal. No, porque íbamos en cana. Obviamente que íbamos en cana y seguramente nos descalificaban del concurso. Está claro. Y viendo el documental, que dura 30 y pico de minutos, ¿no? 37 minutos. Sí. Minutos, donde hablan muchos de los que eran integrantes en ese momento, la integrante que fue presa, todo esto. Exacto. Hay algunas experiencias, sí, que son increíbles. Lo que cuenta Rubén Colman, que dice que él no, claro, veía Pantera bien, porque no tenía los lentes o algo por estilo, y que sí, las cosas que le pasaron, cómodo, porque veía una cosa y era otra, ¿no? Por ejemplo, cuando ve un brillo y se tira para el brillo y resulta que el brillo eran los escudos que tenían. Eran, lo digo así porque no sale de otra manera. Los milicos, todos formados con los escudos, quedaba un brillo. Fue pensando que, exacto, por ahí salía, fue a la boca del lobo. Exactamente, exactamente así. Después otra situación cómica, vamos a ponerle cómica, entre sí. comillas, este, la, bueno, porque Mirta Ipa me resolvió el video. Mirta es una genia. Digo, ¿cómo cuenta su estadía en Cana, que fueron casi 3 días? 3 días incomunicada, además, ¿no? Bueno, ¿cómo lo cuenta ella? Es espectacular. Este, no quiero espolear nada, pero hay una situación ahí de Dionel que le lleva bizcocho y ella está en otra situación de mujer. Sí. Este, ella estaba en plena menstruación y le hacía señas desde la puerta allá lejos. Y Dionel se cree que ella tiene hambre y le trae bizcocho. Bueno, todo eso es muy cómico contado por Mirta. Digo, eso incluso, mirá, cuando estaba haciendo la edición, ¿lo pongo o no lo pongo? Consulté con mi hermana, consulté con mi hija, consulté con mi nieta. Dice, no, tata, me dice, ponelo. Ponelo porque es parte de la angustia, parte de lo que vivió ella, que además de todo lo que le pasó, estaba en esa situación. Sí. Y lo cuenta Mirta de forma espectacular. ¿Nos dejás hacer una pequeña pausa y seguimos conversando? Sí, claro, claro, claro. Hubo gente que no la contaban, no aparecía, había que ir de comisaría en comisaría, era todo muy, muy difícil y los apremios físicos, porque ellos no abandonaron nunca ese elemento de represión. Y al caer una compañera, no solo la compañera, sino el resto de la gente que estaba disfrutando de algo popular, este, hacía temer pensar cualquier cosa. No podíamos no salir sin tomar alguna medida, ni riéndonos ni cantando, porque había una tristeza grande en la gente, había mucha gente en Cana, este, y no sabíamos. Este audio lo estamos tomando del documental directamente, que ahora después les vamos a decir dónde se puede ver y demás, pero es bien interesante. Y les comentamos que se conectó en el YouTube Antonio Coelho, que si no me equivoco era integrante de La Mueca, dice La Mueca vive, que está muy bueno eso también, ¿no? Sí, sí, Antonio Coelho, un compañero queridísimo que también hace declaraciones ahí en el documental. Sí, sí, como decías, este, Ángeles, lo estrenamos en el CAICU el 9 de octubre, en el Congreso Académico Interdisciplinario sobre Carnaval Uruguayo. Ese es el CAICU. Sí. Lo estrenamos el 9 de octubre con un montón de gente, integrantes que hacía 30, 40 años que no se veían, se dieron de vuelta ahí. No, fue una cosa muy emocionante, muy emocionante. Después el 22 de noviembre lo estrenamos, de octubre, lo estrenamos también en la Escuela Esquinera, ahí en Mateo Vidal, con un conversatorio luego que fue espectacular. Y bueno, después tenemos por delante 3 fechas, que si querés te las voy diciendo. Sí, claro, claro. El domingo que viene vamos a San José, al Instituto Cultural Español, domingo 23, 20 horas. Todo esto que te voy a decir es entrada libre, gratuita y obligatoria, como dicen compañeros. El domingo en el ICE, entonces, en San José. Muy el bien, viernes 28, una muy importante para nosotros, que es en el Museo de la Memoria. Claro. Allá en la Avenida de Instituciones. Claro. Eso es el viernes 28, 19:30. Y después tenemos el 5 de diciembre en la Asociación Uruguaya de Músicos, en AUDEM, que es en Maldonado 983. Esas son las 3 presentaciones con conversatorio después, si la gente quiere, tiene ganas, que tenemos por delante, ¿no? Bien, Mario, vamos a decir que el que escuchábamos recién en un fragmento de este documental es a Rubén Colman, que era integrante de la batería, ¿no? El bombo de la mueca del 84. Y que participan mucha gente en este documental. No sé si hay agradecimientos o saludos que vos quieras hacer en torno a esto, pero veíamos varias caras, por ejemplo, la de también, además de integrantes de la propia murga, el periodista Marcelo Fernández, ¿no? Que también aparece, y otras personas que van como contando cómo fue toda ese momento. Claro, porque Marcelo es un gran amigo y fanático de la mueca de toda la vida. Y tuvo la enorme generosidad de prestarse para estas declaraciones. Y nos enteramos, cuando yo lo estaba entrevistando, nos enteramos que él estaba ahí. Él lo dice en el documental. Yo estaba ahí, dice, como público, porque ni siquiera en ese momento era periodista. Y él dice una cosa muy importante: la murga estaba haciendo lo que el público, lo que nosotros queríamos hacer. Dice, la murga nos representaba totalmente. Y está, la declaración de Marcelo. Porque una cosa, obviamente, nosotros queríamos también una opinión extra colectivo, ¿no? Extra murga. Uh-huh. Para que fuera, un poco lograr la objetividad, ¿no? O por lo menos acercarse a ella. Claro. Entonces contamos con la generosa declaración de... Y también, claro, Pantera, Coelho, Sergio Pagleta, Lionel Escariato, Francisco Rosselini, el platillero mismo, Faropa, Juan Faropa, sí. Oro Faropa, querido, toda esa gente. Claro. Y agradecimientos, 800.000, podemos estar sí, claro. Dos programas más agradeciendo. Te digo que en este momento el operador que está hoy en la radio es integrante de una murga. Opa, bueno. De la murga cayó la cabra, ¿no? Cayó la cabra, hay que nombrarla porque si no... Me imagino que esta historia le va a llegar a la murga también, le va a llegar a cayó la cabra. Claro, que lo difunda. Vos no habías nacido, Yumi, ¿no? Todavía ahí. Todavía no había ni nacido, no estaba ni en planes todavía él cuando pasó esto. Bueno, que lo difunda. Ahí está. Conocer la historia es muy importante. De dónde viene uno, ¿no? Y dónde viene lo que uno hace es muy importante. Claro. El documental está público en YouTube, lo pueden buscar, La Mueca de Filón Silencio, y le sale enseguida, ¿no? Sí. Compártanlo con el que quieran compartirlo. Déjame hacer dos agradecimientos, Ángeles, fundamentales, que un poco fue el puntapié inicial, casi puntapié inicial de esta historia que estamos viviendo, que es a Belén Pafundi, que es la museóloga del Museo del Carnaval, y Juan Castel es periodista de carnaval. Esos dos nos dieron un puntapié inicial cuando se enteraron de que estábamos con la idea primigenia apenas de asomándose de hacer un video, de rescatar esta anécdota. Ellos nos dijeron, eso habrá sido en febrero de este año, marzo, nos dijeron, tienen el CAICU, el Congreso de Carnaval, para estrenar el documental con el apoyo del Museo de Carnaval. Eso para nosotros fue un espaldarazo tremendo. Claro. Imagínense que el museo nos apoye. Claro. Fue tremendo. Mario, ¿y cómo ha sido en cuanto al documental el poder recopilar, ¿no? Digamos, todos los testimonios y también llevarlo, las imágenes, digamos, ¿no? También las que aparecen ahí. Y llevarlo a pantalla, ¿no? A un documental. ¿Cómo hicimos? Claro, todo, digamos, el proceso, ¿no? Un tremendo laburo, un tremendo trabajo. Aparte, a mí siempre me gustó, yo soy músico de toda la vida, pero digo, yo siempre digo que en mi vida siguiente me voy a dedicar al cine, porque es una cosa que siempre me gustó. Entonces, un poco de atrevido, yo he hecho cosas, tutoriales, tengo un montón de tutoriales en YouTube de percusión y eso, pero de esta envergadura casi que no había hecho nunca. Claro. Y pero el apoyo de los compañeros es espectacular, es espectacular. Digo, nadie me dijo nada, ¿viste? De mala onda, al contrario, ¿viste? Todos los compañeros de los dos grupos del 84 y del 85, ¿no? Porque la murga salió 2 años. Todos los compañeros, que son más de 40, todos con un apoyo, un cariño y un orgullo de pertenecer a estos colectivos que es emocionante, imagínense. Sin duda. Esto va a remover mucho y va a traer más recuerdos, seguramente, que es importante. Es parte de la historia y está muy bien que quede registrada por escrito, por imágenes, pero que esto se haga... cada uno se apropie, ¿no?, de todo esto que es parte de nuestra historia. Como nos decían siempre, que si uno no sabe de dónde viene, no sabe la fuerza con la que cuenta, no sabe en todo punto de vista, ¿no?, y hacia dónde va también, ayuda mucho a enderezar el camino. Exacto. Tiene mucho que ver además con lo que estaba diciendo Damián antes que yo. Digo, es todo lo mismo. Sí. La recuperación de la memoria es como decís tú, Ángel, si no sabes de dónde venir, claro, difícilmente vas a saber a dónde vas. Entonces, bueno, la recuperación de la memoria es una tarea fundamental, ¿no? Bueno, sí, que después de 50 años estamos en lo mismo. Exactamente. Exactamente. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo por estar este rato con nosotros, por haber hecho esta película. Le mandamos un saludo y felicitaciones a todos los que participaron. Y por supuesto que me imagino que va a haber otras presentaciones después de estas que anunciaste, que las vamos a repetir, pero que nos tengan al tanto, ¿no?, si hay otras presentaciones. Un saludo a la audiencia, a ti, Ángeles, a Emiliano y Daniela. Y bueno, y agradecido por el espacio. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto por este tema y por los que tienen que ver con tu función principal ahí en torno a la música. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo a Escariato, que fue el que nos puso en contacto. Gracias. Mario Puche, gracias. Chau.